1964 to Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, one for all, Tuscanini, Dacron, Gin, Gin, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. Paso a la historia de los Estados Unidos, principalmente encapsulada en menos de 5 minutos por Billy Joel. La canción se llama We Didn't Start the Fire y la puso basada en nombres de un montón de gente que hicieron y hechos que hicieron historia. Y acordándonos de la historia de él, que nos dio un susto tremendo cuando hizo pedazos su Mercedes allá en los Hamptons, su S500. Pero lo material se repone, no se iba a reponer todo su talento, pero afortunadamente no pasó a más. Lo tuvieron encamado y salió. Rafael Lito Ibarra, saludos, porque hace un rato pusimos algo de malo de la escuela. ¡A la escuela, niño! Y entonces eso le disparó a él recuerdos. Hola, qué bueno era volver a estudiar y ver a los compañeros después de las vacaciones. La música de 1900 ayer también estaba allí. En la televisión educativa de moda entonces estaban canciones populares para acompañarlas. Y menciona a una en especial. Aquí está. Eric Burdon, apadrinando a Guerra, el grupo de mi amigo Lonnie Jordan. ¡Ay! Spill the wine, take that girl. Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Something crazy, she said. Take it to that girl. Spill the wine. Derrama el vino, de Eric Burdon, la canción que sirvió para que él apadrinase y diese a conocer al mundo entero al grupo Guerra. Y brindo por un par de personajes que se han hecho ahora parte del ejército de aquellos que anuncian 1900 ayer y las pupusas del domingo. Nuevamente en la página de Facebook de Sergio Gallardo se hace presente Leonardo DiCaprio

Gracias, gracias, gracias muchas a, entre otros, Ruth Sierra, a Josías Aparicio, Evelyn Dimas, Jaime Ernesto Díaz, Hugo Fernández, Mario Ernesto Molina, Shodi Flamenco, también para Adonai Castro, Eduardo Cuellar, Joey Sinteriano, Juan Francisco Argumedo, Carlos Estrada Fascioli, además de Alfonso Martínez, Walda Mendizábal, Mauricio Ajuria, que son algunos de los que dicen, ¡hey, aquí estamos en la página de Facebook! Al igual que Eric Ciballero y Frank Celayandía, además de César Flores. Mañana son ya, ¿cuántos? Uy, saquemos cuentas, son un montón, 58. 58 años que va a estar cumpliendo Eddie Van Halen. Es un guitarrista del grupo de ese nombre, Eddie Van Halen, toca con Van Halen, lógicamente. Y entonces, el holandés este ha sido declarado como el número 2, de acuerdo a la fuente es Guitar World Magazine, una revista de puros guitarristas, y sus lectores eligieron entre los 100 solos en la historia más grandes del pop y del rock y de toda la cosa, el número 2 a Van Halen, gracias a Eruption. Mañana cumpleaños el bullicioso este, con guitarra peluda. Los lectores de la revista Guitar World consideran como el solo número 2 en la historia, de acuerdo a la encuesta que hicieron. Lo toca Eddie Van Halen, quien en el año de 1984 pegó muchísimo con esta. Mañana cumpleaños 58. Bueno, Eddie, ya calentaste. We'll be right back. El cumpleañero de mañana es Van Halen, con su grupo Van Halen, aquí en 1900. Yep. Las 10:30. Las 10:30 son ya. Identifique, por favor. Gracias. 1900 ayer. Ricardito. Ah. Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ve? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tutada que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones es mejor volver a clases. Recarga desde $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, un gigabyte para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y un gigabyte para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar $10. Movistar. El gobierno de El Salvador junto al pueblo salvadoreño celebraron 23 años de la firma de los acuerdos de paz. Estamos aquí para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la paz y en El Salvador. En su visita, el secretario general de Naciones Unidas reconoce el legado de El Salvador al mundo. Look to the people of... Miren al pueblo de El Salvador. Peace. La paz es valiosa, la paz es posible. Ese es el mensaje de El Salvador al mundo. Ese es su regalo a la humanidad. Thank you, El Salvador. Muchas gracias, El Salvador. Viva El Salvador. Con el diálogo superamos la guerra. Con el diálogo vamos a vencer los nuevos desafíos que enfrentamos. Los invito a sembrar la paz todos los días. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. ¿Quién está a la par de la gente y sabe lo que el pueblo siente? ¿Quién trabaja con valor? En la decisión más importante está cerca cada instante. Una amistad constante que trabaja a tu favor. A favor de las mujeres y de la educación, a favor de la salud, a favor de El Salvador. Seguiremos adelante trabajando a tu favor. Vota por la bandera del FMLN. Trabajamos a tu favor.